Vale, gracias. Bueno, esto es una carta de Chisco. Y bueno, se llama La Tierra, herencia y de propiedad privada. Herencia, derecho de heredar. Heredar, suceder por disposición testamentaria o legal en los bienes y acciones que tenía al momento de su muerte. Los primeros seres humanos heredaron la tierra al igual que el resto de los seres vivos, y lo hicieron de forma directa y gratuita, sin intermediarios de ninguna clase, o sea, el hombre ante la vida misma, ante Dios. ¿Acaso a cada ser humano, según condición, Dios hizo y hace una disposición testamentaria o legal de los bienes y acciones por mediación de documento y dinero? ¿Qué Dios nos han predicado y predican de religiones organizadas? Esto es de hipocresía y desfachatez que todo hombre de estudio de seminario y cátedra jurídica sigue asentando. No es más que la comedia humana y teatral, que el egoísmo de cada individuo continúa interpretando. ¿Con qué derecho se hereda la tierra entre seres humanos? Con el derecho de propiedad particular o privada, pues solo así de la tierra se hace una herencia de propiedad. ¿Y con qué derecho se apropian de la tierra, dividiéndola, aparcelándola, estableciendo países, fronteras, regiones, etcétera? Pues podemos ver que la única propiedad innata de todo ser humano es el derecho y el deber al trabajo para mantener la vida. Vida que se sustenta dentro de tres necesidades básicas: comida, techo y vestido. Cosas que se nos presentan en la naturaleza, la transformación y manipulación indiscriminada del estado natural por encima de las necesidades para la comodidad humana. Ha dado origen a palabras como avance y progreso, provocando siempre el desequilibrio y la falta de armonía entre todos los seres vivos, llevando al hombre a una auténtica incomodidad, tal como dice mi amigo Miguel Jiménez Robles, el barrendero. El ser humano que verdaderamente avanza es el que no efectúa un avance y progreso material, sino el que sabe vivir, sin romper el equilibrio y la armonía de lo natural. Palabras sabias, querido Miguel. Palabras de vida y bondad. Queda claro que la utilidad de las formas naturales que se nos presentan nos dan derecho a propiedad. Tan solo dan derecho a su utilidad para mantener la vida. La tierra es de todos y de nadie en particular. La tierra no es de unos cuantos que bajo palabras de propiedad privada privan y quitan el derecho a la vida de otros muchos. Es triste traer niños a un mundo de propiedad privada donde unos cuantos se lo han repartido como lo repartir una tarta, expropiándote del derecho a la vida desde el nacimiento, viéndote obligado a trabajar para otros, esclavizado para sobrevivir tal como hace un animal. Hace miles de años nació la gran idea para vivir del cuento y no trabajar, donde el individuo simple y llanamente por voluntad y posición de fuerza apoyada por la ignorancia de otros muchos, declararon la tierra en propiedad, y así, hoy día dicen, claro está, a cambio del trabajo en mi propiedad, porque de lo contrario no podréis comer, os doy el salario o limosna, que es lo mismo. Día a día me aborrigo con el beneficio de vuestro trabajo. De otra forma es imposible, ya que un solo hombre trabajando la tierra, por mucha propiedad que abarque, no se hace rico. Ahora bien, con el beneficio de los obreros, los pobres, trabajando en su propiedad, es otro cantar. De aquí que ha nacido el único y gran partido político que ha gobernado y sigue gobernando el mundo, el PM, parasitismo mundial, que constantemente se disfraza de demócrata, socialista, comunista, de derechas, dictador. Sus máximos dirigentes y representantes son gobiernos, reyes, condes, duques, marqueses, capitalistas, banqueros, empresarios, jueces, militares, políticos y dirigentes de cualquier religión organizada, católica, protestante, etc. Ejercen y además apoyan con su silencio este gran robo legalizado, la explotación del prójimo por el prójimo, burlándose de Dios. La tierra en propiedad es la primera y única empresa que ha engendrado la gran injusticia social. Ricos y pobres, explotados y explotadores. Es totalmente imposible tratar una justicia sobre bases de injusticia. Solo cuando la bondad de cada ser humano esté por encima de lo material, se dará cuenta el hombre que la madre de uno, la tierra, no se vende ni se compra. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Un obrero no le quita pobre, el vigilante jurado, así que no se borraría. Venga, otro. Oigo yo. ¿Quién es? Juan. Sí, esta es una carta que mandé al día del mundo y a la otra. Todavía no ha salido otra. Se llama, bueno, título puse, todo va bien, España va bien. Está hecho sobre la famosa frase, ya como una autosugestión autoimpuesta. ¿Cómo se puede decir todo esto? Si al pensar lo mismo y al ver lo que está pasándose, se espanta de lo que vive. claro que la bien, y mucho a empresarios, políticos, banqueros, que obtienen beneficios generosos en bolsas de España o del extranjero, de Singapur, o invirtiendo en empresas de España. De todo el beneficio obtenido de sus trabajadores mediante contratos llamados temporales, los cuales pueden ser de 6, 3 meses, días e incluso horas, todo ello aprobado y representado por miles de empresas de cuotas, las cuales, al igual que otras muchas cosas, como condecoraciones, medallas, honores, somos el país de Europa o de la comunidad europea, como se quiera decir, donde hay más de todo esto, más oficinas de empleo de esta clase, las cuales has de pagar o ya te quitan un poco de la nómina que cobras para poder mantenerlas, aparte de que pague el empresario que le interesa también. Y es todo esto, señores, que se han montado alrededor de los trabajadores, porque luego van a organizaciones sindicales, sociales o religiosas y te dan la explicación tan clara de que la ley es así o así, y de que todo esto está permitido, hacerlo así o de esta manera. Entonces, ¿quién ha hecho la ley humana? No puede cambiarla. Los empresarios no pueden repartir beneficios. Las empresas o empresarios no pueden invertir creando nuevas industrias o empresas. Pues sí, claro que sí, pero no interesa que se haga todo esto, sino mejor comedia, teatro, reparto de trabajo, ya muy partido, miles, etcétera, para que empresarios, políticos, etcétera, etcétera, se hagan capitalistas, y todo esto es de buen cristiano, que lejos está mucho de esta auténtica palabra, la cual proviene del Cristo, la cual ya hablaba y daba enseñanza de su tiempo un obrero carpintero llamado Jesús Nazareno. Yo me pregunto, ¿qué han aprendido muchos de él ahora todavía en este mundo? Un saludo. Está, lo publicaron en Nuevo de Baleares el lunes, publicaron medias la. Pero esto, como la Asociación de Amigos del Ferrocarril me dijeron a ver si podía escribir algo, y nada, bueno. Repensar el ferrocarril, el ave fénix que resurge de sus cenizas. Transcurridos 100 años desde la invención del automóvil individual, padeciendo su tiranía y poder, otros lo llaman libertad, nuestras ciudades se han convertido en lugares inhóspitos, en lugares negados para una auténtica vida, en gigantescos aparcamientos, en atascos cada vez mayores, en campos surcados en todas direcciones por pistas de asfalto, en el coste más elevado de la sanidad a causa de los accidentes, en una contaminación en continuo aumento, en el anonimato y agobio del hombre ante el tráfico creciente, los pitos, alarmas, motores y demás instrumentos que atormentan los oídos y nuestra paz, el estrés de la conducción claustrofóbica, la carrera de obstáculos que representan los automóviles aparcados para los viandantes, los guetos llamados aceras en que se confinan los peatones, la huida en masa de la ciudad durante los fines de semana, las interminables colas, un auto detrás de otro como vagones de tren, pero más lento, etc. Estas son algunas de las maravillas con las que nos deleita el automóvil, el invento del siglo para sus creadores y el tormento del siglo para cualquier persona que viva en la ciudad. Ante esta amalgama de sinrazones, cabe preguntarse, ¿qué hubiese sucedido en el mundo si el ferrocarril no hubiese sido arconado por el automóvil? Para entenderlo, haremos una pausa en el tiempo para ver cuál era la situación de la ciudad del ferrocarril y el peatón antes de la irrupción del automóvil en el mundo. Los ferrocarriles de principios de siglo tenían la obligación estatutaria de transportar todo tipo de mercancías, desde cargamentos de minerales y grano, ganado y verduras frescas, pollitos y huevos, estructuras de ingeniería de fundición, artillería en vida pesada, etc. Cada fábrica, mina o fundición tenía su apeadero de mercancías en el recorrido de la línea férrea, donde cada nueva industria se instalaba en el cauce de las vías del ferrocarril. Las líneas de tranvía realizaban sus trayectos por los puntos estratégicos de la ciudad, donde los pasajeros encontraban un medio de transporte seguro y barato. La morfología de la ciudad se va formando por los cauces de las vías férreas que ya están construidas. Al mismo tiempo, todas las calles son peatonales, es decir, que son seguras, donde los niños pueden jugar, los ancianos charlan y pasean, o sacan las sillas a la calle para tomar el sol o la fresca, conversar con alguien, con algún vecino o transeúnte, cenar en la calle con la familia durante el caluroso verano. Las calles principales son un bullicio donde un sinfín de formas de vida realizan sus funciones, desde los artesanos que desarrollan sus labores en el portal de sus talleres, a la vista de todos, o durante la mañana los repartidores distribuyen sus productos, la leche, el pan, el pescado, y las amas de casa acuden en corro a por la mercancía. Un sinfín de productos que los vendedores ambulantes o los charlatanes se encargan de vender con artimaña. La calle como foco de atracción artística, donde malabaristas, músicos, títeres, mimos, juglares, payasos, glosadores, bandas de música, etc., divierten a los transeúntes, fuentes públicas y surtidores de agua donde uno puede parar a saciar su sed, surgen en todas las esquinas de las principales calles, al igual que los bancos donde sentarse a descansar. Al mismo tiempo se puede disfrutar de la visión de las calles ajardinadas o del juego de los niños que saltan a la comba en medio de la calle sin peligro de que los atropelle un automóvil y sin necesidad de que los vigilen sus padres. Ante esta visión del pasado, podemos imaginarnos que si el ferrocarril hubiese seguido siendo el medio de transporte por excelencia durante estos 100 años, hoy en día todos los pueblos de España, como los de todo el mundo, estarían conectados por ferrocarril. Cada ciudad, cada pueblo tendría sus tranvías que recorriesen de forma armoniosa cada barriada. Los puntos o focos de atracción turística dispondrían de sus ferrocarriles de época o bien un ferrocarril que tuviese un recorrido por todos los puntos más atractivos de la isla. El transporte de mercancías por ferrocarril estaría lo suficiente evolucionado para que desde los puertos y aeropuertos se distribuyese la mercadería a todos los puntos de la península. ¿Cuánto tendremos que esperar a que nuestros gobernantes abran los ojos? Tener presente que los datos más pesimistas dan una seguridad al ferrocarril frente al automóvil de 1 a 40 a favor del ferrocarril. Y hasta hoy el automóvil ha matado a más de 30 millones de personas en todo el mundo y ha dejado lisiados a más de 600 millones. Viendo estas cifras, se hace inmediata la necesidad de la conversión de las ciudades ideales para el automóvil en ciudades ideales para el hombre, para la vida, para el ferrocarril, ya que cada día de demora significa un aumento de los muertos y sucesos trágicos en la carretera. Esperemos que la codicia especulativa de los grupos implicados no tenga sobre su conciencia otra tanda de millones de muertos en los llamados accidentes de tráfico. No, lo vas a publicar en mi carta, eso es original. Ya, en el publicado va a mirar, sí. ¿Hay más? Por aquí no. Y no, me dije que yo no sé. La religión de Dios está en ti mismo. Soy un obrero yesero ya jubilado, mallorquín, nacido en Inca. Pero hace muchos años que resido en Palma. Soy casado, tenemos una sola hija también casada. Tienen una sola hija, se llama Esther. Soy pues abuelo. Empecé a trabajar a la edad de 9 años. No fui más que unas pocas semanas a la escuela. No tengo pues estudios. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta mí de forma oral, de padres a hijos. Es nuestro cristianismo, el de Cristo. Pero lo más importante en mi vida es mi propia experiencia espiritual. Desde muy joven viajo en el astral de forma consciente, o sea, voluntad. Conozco o recuerdo algunas de mis reencarnaciones, y en esta vida actual, mi base está en la oración y meditación mental. De esta forma, siempre puedo estar en contacto con el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Y mi gran triunfo como Espíritu de Dios está en que yo puedo dirigir mi mente, mi cerebro, y así siempre he podido apartar las ideas negativas, como es el egoísmo, odio, maldad, envidia, etc. Y llenar mi mente de amor de Dios, sabiduría de Dios, bondad, pacifismo, etc. Y claro está, todo esto lo he conseguido teniendo a Cristo en mí mismo. Cristo es la luz y cuando hay luz se ven las cosas claras y yo las veo tan claras que me maravillo de mí mismo. Al ver que todo esto que estoy viviendo, experimentándolo en mi propia vida, también está al alcance de toda la humanidad, en nuestro mundo y en el infinito universo. Y para vivir en y con Cristo, con Dios, sobran todas las religiones. Pues yo mismo soy apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en mi propia vida. Y de esta forma, yo puedo aconsejar a otros que hagan lo mismo que yo, que busquen a Cristo en sí mismo y no en las religiones dirigidas por sacerdotes, con estudios de seminario, con sueldo mensual, etc. Pero sin la experiencia propia de Cristo, comprendemos muy bien todo el drama humano a través de su historia. Millones de seres humanos buscando refugio espiritual en las religiones, pero que muy pocos entendiendo el mensaje de Dios, y está siempre presente en cada ser humano, en la vida misma. Pero si la mente anda sola por la vida, sin la dirección del Espíritu, es como un barco sin timón, y tenemos muchas pruebas de esto. La humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, paro, obrero, hambre, guerras, engaños, vicios de toda clase, etc. Esto es la llamada civilización, cultura, etc. Y teniendo conozco muchos sabios religiosos que la gran mayoría, por no decir todos, no saben nada de Dios. Y en particular el llamado cristianismo católico y protestante, que tanto sacerdotes como los creyentes, la gran mayoría ignora por completo la experiencia espiritual en y con Cristo, con Dios. Pero comprendemos que en ambos lados hay seguramente personas que buscan de verdad a Cristo. Y nosotros, la Iglesia pobre, pedimos a Dios que pronto sea toda la humanidad. Así sea. Caetano Martín, Marta, Florencia. Porque con las cartas hay copias y si no las dais seguro si no, después las amas y las complican, pero no es mensaje. Dice un mensaje. ¿Algo? ¿Tú lo dices? No. Bueno, el mensaje lo que creo que dice es que, bueno, tú tienes una experiencia que nosotros no. ¿Una? Una experiencia que nosotros no tenemos. Pero no tenemos conscientemente que es esto de viajar en el astral y tal, que te acuerdas de anteriores reencarnaciones. Que no es necesario para vivir una vida aquí, creo que no. Lo que tú dices es. Creo que supongo que te lo habrás ganado, ¿no? ¿Cómo consigues eso de, o sea, de vidas pasadas, cómo contactas con eso, de saber de vidas pasadas? Mira, va a ser. Es el Cristo, ¿no? ¿Pero cómo es? Cuando ha dicho el Cristo buscar primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Si vamos a buscar y a discutir las cosas que vienen después por añadidura, es imposible esto. Sí, podemos dar ideas, pero primero hay que buscar el Cristo dentro de uno mismo. Después todo esto viene después. Viene mal, viene menos. Luego el mensaje lo que me dice es que en esta sociedad si no nos pasa pues como te ha pasado un poco a ti, que digamos la base de la enseñanza cristiana ya va mal encaminada, entonces pues la persona crece mal en cuanto a pues a la religión, ya da igual que sea cristianismo, da igual, pienso que la religión. Creo que todo sea transversado, lo de las palabras se ha confundido por tu interés y lo que yo veo aquí es que la base, que tú la suerte que has tenido es que te han transmitido pues este mensaje pues, de una forma buena. Entonces, claro, pues, yo pienso que el problema pues, se radica mucho en eso, de que las bases hoy en día pues se bautizan a los niños pues, porque se tiene que hacer para quedar bien con la sociedad, se les lleva pues a que tomen su primera comunión pues por lo mismo, sin entender realmente por qué lo hacen, porque entonces, claro, luego pienso que el gran problema está ahí. Yo pienso que Dios, pues en la mayoría de los casos queda apartado, pero a tope, queda ahí apartado. Han querido entender, o sea, Dios dejó que Dios, bueno, Jesús de Nazaret, quien fuera el Cristo, dejaron unos mandamientos, pero están en la Biblia algunos y otros no están, han desaparecido. Entonces, claro, no ha interesado que se sepan realmente la verdad, acerca de cómo, pero vivir a Cristo, quiero decir. Pero también es un poco un engaño, ¿no? Porque luego te hacen pasar un poco el camelo, o sea, el engaño también, sigues continuando siendo un engaño, ¿no? De que como falta humanidad, falta esto, falta lo otro, nos han engañado, etcétera, etcétera, todo es porque no nos han enseñado bien las cosas. Claro, por ejemplo lo que tú dices, faltan mandamientos. Se han escondido cosas y ahora hay que ir a buscar algún ramo, o hay que ir a buscar el quinto rábano, hay que ir a buscar aquello que no nos han dado, y ahí ya está mucha gente yendo al Tíbet, yendo por aquí, yendo por allá, buscando, metiéndose en grupos, metiéndose en sesas, metiéndose la cabeza bajo de la tierra, sin comprender lo que hemos dicho, ¿no? Que Dios no es nada, como dice incluso en el Antiguo Testamento, que Dios no está arriba, que está muy lejos, ni abajo, que está muy profundo. Es la comprensión de qué es Dios, y qué es el ser humano, y qué es la vida, es todo, ¿no? Cuando se da una idea clara, si el ser humano interioriza en sí mismo, descubre eso. No hace falta buscarlo en las letras o buscarlo en el... Yo digo que queda todo transversado, porque Dios nos da el libre albedrío, ¿no? Para nosotros. A mí me nació un hijo, y a los 3 años pues lo bauticé realmente por lo que iba a decir su abuela, pero yo ya le estoy contando ahí lo que él quiere hacer. Está condicionado. Ahí ya empieza, digamos, la falsedad y el interés de por qué te quedas bien, porque por una cosa buena. Como dice el mensaje, ¿no? Es decir, precisamente los que se supone que tenían que enseñar, sacerdotes de todas las religiones, como no tienen ni idea de lo que es el Cristo, precisamente han sido piedras de tropiezo, ¿no? Pero es curioso como desde el momento que naces hasta que vas creciendo, siempre tienes, te crean falsos cristos, ¿no? Es decir, pero tus mismos padres que te enseñan la religión, desde la misma sociedad que te enseña a tener una serie de valores como que puede ser un héroe determinado o un futbolista determinado, y siempre focalizas en algo exterior a ti, algo que es interior tuyo, ¿no? Es decir, esa libertad siempre la vas a encontrar fuera de ti, ¿no? Te están diciendo ellos, ¿no? Lo que te dicen siempre, desde los cuerpos de Anone hasta cualquier cosa, ya sea luchadores de cartas, gurús, tradiciones, siempre es fuera. Nunca enseñan que lo que ha hecho Cayetano durante toda su vida a ser tú, tu propio sacerdote, que va a ser la experiencia de tu vida. Todo más caro. Realmente, si tiene un médico extraordinario Cayetano, debe haber sabido mantenerse durante toda esa avalancha, independiente. Sí, porque es que tenemos a Dios como un hacedor de milagros. La mayoría de la gente me pasaron, pues se van a por una vela, cuanto más grande mejor. ¿Sabes? Si creen que Dios le va a quitar el mar con una vela de estas de 5.000 pesetas con él. Pesamos 6 y solo 7 kilos, ¿no? Pero cuando les pasa una cosa bien, ahí no dan las gracias cada día. Dan, sino, o sea, se van a lamentar nada más. O sea, la gente, yo, por lo que yo estoy viendo, nada más que se sabe la justa. Entonces, ahora me pasa esto, Dios mío, Dios mío. Y cuando te pasa algo bueno, le das las gracias. O sea, esto está de que yo es que. Yo ya es que me río, ¿no? Porque. Y cuantas más lamentaciones vean los curas y tal, pues mucho mejor, claro, porque más dinero se mueve. Entonces, ¿cómo van a querer que se termine el hambre en el mundo pudiendo ellos hacer algo en vez de gastarse en los dineros por ahí? Son los primeros que quieren que siga la gente lamentándose para que sigan los viajes a Roma o donde sea, o a la iglesia con las velitas y las donaciones al cura para que le haga una misa a un muerto o a un enfermo y tal, y viva el cachondeo, porque se mantiene el negocio y arriba la casa. Y no les interesa nada. Llamando la atención en cuestión de un mensaje espiritual, no que fuera dar un ser humano en un momento determinado, ¿no? Y a la historia, tanto por Jesús, sin duda, como porque a mí, más que llamando la atención por el mensaje, o sea, el Cristo, buscar al Cristo, buscar la luz, etcétera, etcétera, que viene a ser, casi viene a ser el mensaje religioso de todos los tiempos, de todas las religiones, de todas las filosofías, a mí, más que esto, lo que me llama la atención más es la forma de hacer el los sentimientos en cuestión, que lo que han dado a entender es esa filosofía, la forma de hacer, la forma de vida, ¿no? Pero más la forma de hacer, o sea, ¿cómo han sido ellos? Porque es normal, escuchas un predicador que por mucho mensaje espiritual que dé, si tú no ves que la vida de ese individuo va en consonancia con ese mensaje, y ya no es porque sea bueno o no, sino en consonancia de carácter, de fuerza, ¿te entiendes? O sea, de no doblegarse, de ser un palo, un con lo que dice. Con lo que dice con su vida. O sea, caray, es mucho más enriquecedor ver a un individuo que ves que aquello que piensa lo hace, va adelante, como se dice, caiga quien caiga, pero diga lo que diga, más que caiga quien caiga, diga lo que diga la gente, ¿no? Porque tampoco va a ir a atropellar a nadie, ¿no? Pero más que diga los demás, pues ir tú a lo tuyo. Para mí el más enriquecedor es porque no el mensaje de por sí, porque carece de vida un mensaje si no se ve. Es que si no se ve. Lo que dice, las obras por los hechos, no por lo que se dice en sí. Claro, de hecho, porque el que predica y no se lo aplica, entonces está predicando y obras son amores y no buenas cosas. Y la cuestión es muy sencilla. Tú te vas a tú lo puedes ver por la calle, por la gente, con el trato, ¿no? Hay una falta de autoestima enorme. O sea, es mejor, como decía Tony, es mejor delegar en los demás las funciones de maestro, de educador, de salvador del mundo, de etcétera, etcétera, antes de verte tú en ese papel. Y no es salvador del mundo, sino salvador de ti mismo. O sea, ser tú mismo en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Eso, como es la lucha, no una lucha, es la lucha. Es el mensaje, ¿no? Como es el mensaje, mucha gente no. Es muy difícil. Es más difícil eso que no creer en un mensaje, aunque sea muy espiritual, muy avanzado y muy del otro mundo. Es el mensaje que tú dices para poder llegar a ver la luz, el Cristo. Despertarlo en cada uno en nosotros mismos. Y el que no cree en la luz, en el Cristo, no importa tampoco. No importa, porque viendo al individuo ya le está dando a entender todo. También es una cuestión de dialéctica, de trato con las personas. O sea, si hay sintonía, es lo que muchas veces hemos hablado, si hay sintonía entre dos personas, claro que se puede hablar de todo. Pero si falla una parte, si falla algo, hay caminos para llegar a las personas. Hay enormes caminos, infinidad de caminos. Porque, Polines, tú lo que muchas veces hablamos, a un ateo no le vayas con cuestiones religiosas porque no le vas a convencer, ya no convertir, sino convencer, simplemente por entablar aquella profundidad y tal, no vas allá. Pero si vas por ese camino humano, simplemente humano, no hay choque posible, ahí tiene que entenderse. O sea, que no es cuestión de una filosofía concreta, es la misma vida, es la misma forma de ser, la misma. Pero tú sabes lo difícil que es, y no sé si Tony podrá echar una mano en esto, pero si cambiamos cuando cogemos un volante, si la gente Coges el volante y yo muchas veces tengo que hacer esfuerzo para mantener mi personalidad cuando lo cojo. Entonces, cuando uno te hace alguna brusquilla y tal, entonces, no, tengo que ser bueno, tengo que ser paciente, y una vez y otra vez. Entonces, al otro, tú le echas una mano, porque claro, si tú te pones a su nivel, ya ahí montas un show ahí. Entonces, ¿cómo puedes inculcar algo a gente, o inculcar o hacerle ver tu forma de vida, ¿no? Tú te la estás aplicando día a día, haciendo, digamos, el bien, sin mirar a quién, pero para tú estar tranquilo, para tú vivir. Pero si es que la gente cambia cogiendo un volante, es que es increíble. Es que el mensaje no sirve de nada que no sea en los momentos de dos. Es que sí, en estas pequeñas cosas, ya cambiar esto, amar a los que te aman, en una personas íntegras, ¿sabes? Y no cambiar con la circunstancia de tener que coger un coche, es que es increíble. Es que estamos en un mundo. Que las formas de estar enganchado, o sea, que esos dioses falsos son muchas y cada día puedes ir descubriendo, ¿no? De decir, no, nunca, yo, bueno, no sé si alguna vez llegas con tope, pero constantemente te estás dando cuenta, ¿no? Como dice un chiquito de la caza, ¿te das cuenta? Pero... Y otros no pueden. Y pero se trata de eso, de irse dando cuenta, porque la mayoría de gente, ¿qué ocurre, no? Pues en el caso de los coches, que está metido ahí dentro y fuera no es consciente de ello. Sin embargo, cuando está ahí dentro, pues le sube la adrenalina, se pone a chillar y defiende el coche como si fuese una parte suya, ¿no? Es un poco de chatarra. Sin embargo, puede... El introvertido se vuelve extrovertido, es pero, esa forma de delegar, de ver el Cristo fuera en lugar de verlo dentro, lo vemos siempre con... Fundamentalmente con los partidos políticos, ¿no? Porque yo no soy capaz de hacer que me lo arregle el partido, ¿no? Eso es lo que digo yo, que si nos dejamos influenciar por un volante, ¿cómo no nos van a influenciar curas, políticos, si nos dejamos influenciar por una máquina? Es absurdo, quieres decir. Sí. Entonces, por eso hay tanto borreguito que va a lo, pues, a lo que he dicho antes, a bautizar a su nene, a lo cómodo, a lo fácil. Si creen que van a tener la solución cuando se mueran de todos sus pecados, rezate 20 Ave Marías y 40 Padre Nuestro y... Porque es más cómodo no cortar con las tradiciones. Y los es mucho más cómodo. Y los comportamientos, que cuesta mucho decir... Erradicarlos, y los y no empalarse una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez. No sé lo que pensáis. Venimos arrastrando desde hace muchos siglos, son muchos siglos que nos pesan. ¿Cómo se va así de la noche a la mañana? Venga, vamos a deshacernos de todas estas ataduras que tenemos encima. Son muchos siglos que nos pesan, como la nación. Ahí hemos perdido. ¿Qué pesa por ti vos? ¿O pesa por mí? Yo creo que también en cuestión de lo que has dicho tú antes con el principio, cuando sale el tema de una experiencia que tiene un ser humano, ¿no? Frente a tu experiencia o tu falta de experiencia, etc., quizás a lo mejor entra también un poco en juego esa falta de objetividad de las mismas palabras, esa cosa que te haya dicho. Porque experiencia, ¿qué es lo que es experiencia? ¿Qué es lo que es experiencia? La verdad no tiene experiencia, tiene una experiencia, tiene un grado de experiencia. Porque no se llega al grado de experiencia de Cayetano, no quiere decir que todos los demás no sean experiencia. Es un poco valorar, y valorarse uno mismo. Porque si no eres capaz, si no somos capaces de valorar aquello mínimo, pequeñito, que nos pasa, que nos ocurre, ¿cómo vamos a saber valorar lo grande? Si no empezamos con esas cosas pequeñitas, nunca podemos arrancar un poco a tener fuerza propia, ¿no? Un motor propio, como lo decía, máquinas de tren. Si uno no se empieza a dar cuenta de que tiene un poco de carburante, pues sí, esperará que tenga carburante como la máquina grande. Y eso tampoco es así. Hay muchas cosas que conforman lo que es la experiencia. Y experiencia es todo. Es respirar, es vivir, es pensar, es sentir, es todo. llegara un grado de experiencia para ella, ya llegaremos, ¿no? Pero pues, andando. Sí, experiencia, si yo entiendo la vida de dos formas. Es decir, como el espectador que continuamente está viendo películas, o como el que actúa él. Millones de gente ven la vida a través del televisor, es una forma simbólica de decirlo, pero la ven a través de los ojos de los demás. Su vida no es nada, es decir, siempre son los otros los que le mandan sus éxitos, sus anhelos, sus cosas. En lugar de decir, no, yo estoy contento de mi propia vida y la conformo contigo, la he ido creando. Es decir, ahí sí que hay experiencia. Porque tú no vaya marcándose su... Sí, pero yo pienso que si hablando con un ser humano cualquiera, ¿no? Que tú ves que está agarrado, que está etcétera, ¿no? Hay una parte en el ser humano en la cual puede conectar. Y desde luego no puede nunca conectar si le dices exclusivamente, eres un borrego tal y cual. Porque le haces evidente lo que es. ¿Cómo se puede levantar una persona interiormente, cuando hay ese diálogo? Sí, hombre, de manera general, sí, pero el diálogo, de manera general, pero el sí que diálogo, lo que el diálogo se lo tienes que hacer desde la evidencia, porque si no lo haces desde la evidencia, pues tú también te vas a poner a hablar con él, o de fútbol, o de si te dice González, o de la nariz. Yo no digo eso, pero pues hablamos de la evidencia, no hablamos de otra cosa, todo no es evidencia. A ver, yo es que no lo entiendo. ¿Acaso un padre de familia que tiene un crío, tiene su mujer, tiene su casa, no está experimentando? Por muy aborregado que esté en el fútbol, por muy aborregado que esté en las religiones y tal, tiene un rayo de luz en sí mismo. Si se le entra por ahí, se da cuenta de su aborregamiento y de todo. Si se le entra por esa parte positiva, pero si se le entra por la parte negativa, lo único que puede... Sí, pues que se dé cuenta de tal y aquella cosa, o... Pero si le entran de la parte de la evidencia, claro. La evidencia. Y todo el mundo está totalmente aborregado, son completamente borregos, es decir, todo ser humano tiene la parte esta de evidencia precisamente y de aborregamiento. Y de autoestima. Habrá unos que tengan más y otros menos. Pero de autoestima también. ¿Cuánta gente te dice, es que yo no tengo esto, es que yo no sé nada, es que yo no sé qué? ¿Me entiendes? Si se montan estos individuos encima de millones de personas, es porque esos millones de personas, todo gente obrera, dice, es que nosotros no sabemos, es que nosotros no tenemos, ¿entiendes? Ese es el problema, y es decirle, sí que hay, sí que tienes, que es la parte positiva, ¿no? Es que, no sé, encuentro de que, si en todo caso fallo un poco en ese aspecto, es, no sé, en el contacto es por este punto, ¿no? A nivel general es normal, ¿no? Que uno cuando tiene cartas y tal, pero a nivel de personal, muchas veces, ¿cuántas veces dejamos de hablar, de introducirnos con una persona simplemente porque vemos la parte exterior? O sea, lo que le domina, todo el ambiente, pero luego cuando menos te lo piensas, esa persona te afloja y te da su punto débil, te da su punto humano. Y muchas veces no lo vemos porque estamos supeditados en aquello de que es un borrego, es el fútbol, esto, lo otro. A mí me ha pasado, tío. Te ponemos etiqueta, quieres decir. Ahí, una etiqueta. Que etiquetamos. Y como le pones una etiqueta a la persona, como aquella persona te la pone a ti. Porque, este está chiflado, este está loco. Y ya, esa persona que te dice, este está chiflado y este está loco, esta persona ya no entra a ti. Ya no te va a ti. Es que es increíble. No te va porque te conforma una... Te hace una... Y todos funcionamos así, ¿eh? Es que todos funcionamos. Haya mucho mensaje espiritual y mucha cosa, o no lo haya, ahí es, todas se están pegando. Es que bueno, en el mismo título del mensaje, para mí lo que dice es que bueno, es que si imaginásemos que un dirigente político que estuviera parte de la política, porque no es por esa política que es donde hay que ir. Y dijera que la política misma está en uno mismo, pues ya sería la política o el poder, o la misma democracia, el mismo dirigir un país, lo mismo dirigir una nación o un pueblo, está en uno mismo, ¿no? Si eso lo dijera un dirigente de esos políticos, pues bueno, es que sería ya bastante importante, ¿no? Yo lo que veo en eso es que y sobre todo, lo que pasa es que bueno, es cuando uno lo pasa, ¿no? Que es cuando más lo siente, ¿no? Porque a veces A mí me ha pasado que cuando hablas con alguien, pues hablas y dices, el mismo un golpe con un coche, el mismo con un accidente en el trabajo, y dices, no, es que esto hay que ir con cuidado y tal, y bueno, y ves que parece que no, como que no hacen caso, ¿no? Que no, pero claro, es hasta que uno lo pasa, ¿no? Pero lo importante es eso, que uno se da cuenta de eso cuando a lo mejor se mete en su cuarto y empieza a reconocer, y sobre todo por la enseñanza que ahorita no nos ha dado, ¿no? Eso de que debemos estar nosotros mismos y que es ahí donde hay que acudir, ¿no? En tu cuarto, en un sitio de saber que está en ti y que la experiencia que te pasa a ti es poder sacarle provecho, ¿no? Sacarle provecho en todo lo que te pasa. Porque, bueno, es bastante importante, ¿no? Sobre todo cuando hay malos momentos, ¿no? Que son, al fin y al cabo, si entiendes que la religión de Dios está en ti mismo cuando te pasan cosas así un poco más fuertes, pues, no sé, ves más salida que un hundimiento, ¿no? Porque ves que es tu experiencia y tú vas por allí. Y es lo que te toca a ti, ¿no? Y si entiendes que eso es lo que te toca a ti y puedes sacar el máximo jugo de lo que te pasa, es bastante, bastante importante, ¿no? Aquello de, bueno, meterse en tu cuarto y saber lo que te está pasando, qué es lo que día a día con los demás, y sobre todo más lo que te hacen, porque bueno, lo que te hacen, sí, te puede doler y todo lo que tú quieras, pero es lo que tú haces a los demás. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo frente al mundo en sí, a mi familia, a mis amigos? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo frente a ellos, ¿no? Y bueno, si intentas comprender eso, para mí es todo un paso, ¿no? Que te sepan dar la directriz así un poco por encima, es fundamental. Yo lo veo así, ¿no? Comprender que eso está dentro de uno mismo y... Lo que ha dicho José, no sé si es verdad, si a lo mejor, me acuerdo. El hecho que cuando se tiene la experiencia es cuando se tienen problemas personales, cuando llega un momento a un tope, el Cristo dice, no, hay que empezar de nuevo, hasta aquí ha ido como ha ido uno, a la deriva, y ahora se ha de empezar, digamos, de cero, e ir avanzando espiritualmente hacia arriba. Todo esto, a veces creo que hay gente que ya lo lleva de sí, ya lo lleva de otra vida, no importa ir. Lo que pasa es que en un momento determinado estaba como dormido, y aquel Cristo pues te dice, bueno, despiértate, que ahora es el momento. De todas maneras, las ideas, las verdades de cada uno, pues no es porque vaya avanzando hacia... Bueno, es porque va avanzando hacia el Cristo, pero ya las lleva en sí. Lo que pasa es que hay que mimar un poco más la cosa también. No solo ir diciendo, sí, haz tú las cosas bien, vosotros que lo hagan como les dé la gana, digan, y así va todo, más o menos. Pues puedes hacer las cosas bien, pero también puedes, a lo mejor, no sé yo, dar un poco de atención de lo que a ti te parece que está mal. Y si no va bien, pues también, digamos, no pasa nada. Esto en cuanto a ir avanzando más positivamente. Y en cuanto al espíritu, a la cosa espiritual, pues creo que es muy difícil que el Cristo te dé cosas a enseñar, tanto en las claves como donde sea, si uno no ha avanzado en este aspecto, digamos, de las cosas sencillas, si no ha avanzado en todo esto, si hay defectos, si hay cosas por cambiar, si hay cosas por hacer. Porque la vida, si la llevas bien, o sea, es fácil. Ahora, si todavía tienes cosas pendientes que no están arregladas, pues entonces el Cristo todavía me parece que no te pone decir. En cuanto a la segunda parte, esto es la primera, la segunda es referente a la otra semana, que decía cosa y no pude terminar lo que decía. Pues diré más o menos que está englobado con esto también. Creo que decía acerca de José Luis, que era al final, que casi no sé si lo recordáis, era que es muy difícil ir, por ejemplo, no sé si me lo he explicado o no, exigir al Cristo, por ejemplo, exigirle al Dios que nos enseñe, que nos muestre algo, ya sé que hemos pasado mal y lo he pasado mal, algo de un familiar o lo que sea. Porque nosotros no somos nadie, o sea, no somos, está bien, llorar, cuando pena, todo esto es cosa de un ser humano. Todo lo demás es cosa de ya de del que manda, digamos, por decirlo así. Y él sabrá por qué lo hace. O sea, todo es muy difícil. Pero nosotros, ya digo, si no hemos avanzado mucho, ahora, sin pedir nada, hemos avanzado más, el Cristo se lo da automáticamente. Pero esto son cosas que uno no lo puede afirmar, ¿sí? Porque igual se mueren a los 15, a los 15, a los 30, a los 80 años, y cada cual puede pensar, ¿y por qué se va tan pronto? Pues a lo mejor arriba hace más falta. Mirarlo de otra manera es más, al menos, mejor para ti, para uno. O igual es una prueba cuando se te va un hijo de 15 años, igual es una prueba para ellos. Yo digo esta edad, pero pueden ser más. Igual es una prueba para ellos, para ver si van a ser lo suficientemente fuertes. Puede ser, o sea, todo va combinado. Aceptar de que se les ha quitado, pues la cosa que más quieres en un momento dado. Luego podemos criticar y decir que Dios es malo, que Dios es así, que Dios es allá, y por qué permite esto, por qué permite aquello. Claro, si podemos decirlo cada día, vemos la televisión y ahora se ha terminado la guerra, ahora empieza otra. ¿Por qué permite? No es él que lo permita, son los hombres que lo permiten. ¿Por qué? Porque hay armas por el medio. ¿Y por qué son aquí? Sí, ¿por qué? Ah, porque llevan la mentalidad, yo qué sé, de otra manera. ¿Por qué no cambian? Dios sabrá cuándo cambiarán. A lo mejor no cambian nunca. Los que mueren, que son más elevados, a lo mejor sí, quién sabe. Los que pasan hambre en África. Aquí a pasar hambre, a lo mejor 40 años o 30, ¿y qué dirán de él? Pues dirán en nombre de Dios, en nombre de Alá, en nombre de que ellos sepan, lo que nosotros decimos interiormente. Dirán de todo, contra él, con perdón, pero es así. Es que uno no sabe por qué ni por qué no. Las otras de las cosas bien, tanto sean pequeñas como grandes. Sí, en este punto está todo. Pero no, pero es muy difícil evidencia, porque como lo que nos envuelve, o no, lo que está alrededor, es muy diferente, cada cual va a su aire, es superior, quiere ser más que el otro, y todo este aspecto de cosas, que si te fijas en esto, pues no avanza. Ahora, si tú quieres avanzar, has de estar como una isla desierta, solo o acompañado por personas más o menos que te comprendan y que estén igual. Porque todo lo demás está a tu lado, está igual, es peor todavía. Y si uno, porque a uno le hace la guerra, quiere hacerla igual, pues entonces es una lucha que se termina. Esto a Cristo le tiene sin importancia, porque no es así como va uno a otro, ahí, caminando, pasando de otros. Es que si se va así, es lo que ha dicho José, que si te vas, o sea, si estás viviendo fijándote siempre en lo que no está haciendo el otro, y en lo que está haciendo, y lo que no está haciendo, tú ya no te estimas nada, ya te estás dejando a un lado y estás dejando de hacer pues, una serie de cosas. Es que hay que ser fuerte para resistir todo esto, o sea, que uno... Sí, porque las tentaciones están ahí, están aquí abajo, y están arriba a lo mejor en otros momentos, de otras maneras, pero aquí están, desde los tiempos antiguos, fíjate, si dura este. Ahora permíteme, porque yo esperaba este momento, te he dicho Juan, ahora vienen las tentaciones. Luis, ¿quieres coger esto? Busca en el Evangelio de Mateo. Capítulo 5, versículo 48. 5, 48. ¿Qué dice? Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta perfección viene de cuando Jesús de Nazaret dice velad y orad para no caer en la tentación. ¿Qué tentación? ¿Quieres ahora leer una vez a la mesa?

dejemos el nombre, yo lo de menos, y te encuentras a ti mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Si empiezas a buscarlo, tú, el sitio es lo de menos. Puede ser trabajando, paseando, en la calle, en el campo, en la casa, hasta en el lavabo, si queréis, donde sea. Piensas como quieres tú. Pones en práctica aquello de buscar a aquel Cristo, ¿entiendes? Vas apartando todas las ideas negativas. Van entrando o renaciendo, descartando lo que queráis. Las positivas, vas matando la bestia, renace el ángel y te das cuenta que es lo que he vivido yo en toda mi vida. ¿De qué? De Inca me traen a Palma. Y digo, me traen, porque era yo un pequeñito, tendría a lo mejor un año o dos, yo así. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Baleares, Mallorca, y en este caso más reducido, Palma, la calle San Miguel, las viviendas, un poco en Son Condoré, en casa de la madre de Magdalena, y después aquí, la búsqueda del Cristo, la práctica del cristianismo, la predicación del cristianismo, día tras día, año tras año, a caramba. Yo no he tenido ninguna necesidad de irme a una isla, de irme a la India, de ir a Roma, de ir a la montaña sagrada, no, en Palma mismo y trabajando de yesero. ¿Qué pasa allí? Y, más difícil todavía, en tiempos de la dictadura, que en las viviendas, en las unas reuniones, no solamente venía algún sacerdote con la sotana, sino que la pareja de la policía. Y a veces, han venido de Falange. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Yo predicando el Cristo, esta verdad espiritual, vivida, practicada hasta donde he podido. Y decir a los demás, pero no os dais cuenta, podéis hacer lo mismo. Sobre la Biblia, sobre los libros, sobre las enseñanzas de teología de tal o cual, hasta sobre el saber leer y escribir. ¡Todo sobra! Si buscas a la luz, el Cristo, que al fin y al cabo, el diálogo es en ti mismo y dices, ¿con quién hablo? Con mí mismo. Sí, pero esto es el Cristo, es el Espíritu que despierta. Y ya está. Y lo que aquello era un animal se va despertando y te vas convirtiendo en lo que realmente somos, seres humanos. Y hay que portarnos como seres humanos. No porque yo sea descendiente de aquellos tal tal, no porque yo en el astral tal tal, no. Además, esto de ¿y cómo lo haces para ir al astral? ¿Y qué haces así o así? No, porque esto es ir por las ramas. Siempre he dicho lo mismo, buscad al Cristo. El manantial está ahí, el agua es verdadera, es buena, no está contaminada. Id al manantial, no vayáis a los ríos, allí, las aguas sucias y cuando van al mar, no, ahí, en la montaña misma que sale el agua, el manantial, el agua que dice Jesús a los apóstoles, cuando hay la mujer samaritana que saca agua, dice esta agua no sacia la sed espiritual, la física sí. Pero el agua que hoy yo os doy, esta va saciando la sed espiritual. Esto lo dice Jesús de Nazaret, y 500 años antes de Jesús lo dijo Siddhartha, que ya tenía también el Cristo y la llamó el Buda, y dice a sus seguidores también, ¿veis esta niña? Era una niña que sacaba agua. Dejemos la parte que diremos de la escena, vayamos al grano, al tronco, el alma, así como nos alimentamos el físico comiendo cosas físicas, hay que alimentar el espíritu. Velar y orar, para no caer en la tentación. El apóstol Pablo se ve que lo entendió muy bien y dice, orad sin cesar, sin parar. Y entonces este rezar, orar sin parar, es tan claramente. Además, cuando Jesús dice, tú tienes que cerrar la puerta y orar a tu padre que está en secreto, tu padre que ve en secreto, todo encaja. No se trata de irnos por ahí diciendo tonterías, Padre nuestro, Santa María, no, es el pensamiento continuo de la vida misma, el Cristo, el Maestro, qué tengo que hacer, qué tengo que decir, ahora iré aquí, iré allá, haré esto, haré lo otro, tú guíame, tú ilumíname, porque el Cristo es la luz, cuando hay luz hay, no se ven las cosas claras, es la verdad, es la vida, es el todo. Y cuando ves esto, que lo vives, por consecuencia después viene esto, viene lo otro, y parece que el Cristo te da estos caramelitos, y, pues sí, de ahora conocer esta vida pasada, ahora saber que se descubrirá un mundo, ahora esta cosa profética, y esto está al alcance de todos. Pero, ¿qué pasa aquí? Si pasa aquí, si un hombre se va y tiene un trocito de tierra y no hay nada sembrado, ¡nada! Y dice a su familia o a sus amigos, voy a sentaos, ahora os traeré unas cuantas manzanas o unos higos y... Ah, tienes... sí, aquí tengo el campo, ¿veis? Y, ¿cómo? ¿Y solamente hay la tierra? ¿Cómo vas a traer las manzanas y los higos, etcétera? Si aún no hay los árboles. Lo primero hay que sembrar el árbol para después recoger el fruto. Pero yo no he visto nunca llover manzanas o llover barro, sí, pero manzanas y higos y llover tomates y pimientos, no, aceitunas, no, esto no llueve, hay que sembrarlo. ¿Y cuánta gente hay? Millones de seres humanos buscando fenómenos, ir allí y allá, y buscar esto y buscar lo otro, y voy a hacer aquí, y yo tengo ya poder para curar, y yo voy a hacer el viaje astral, y tú págame dinero y yo te diré cómo tienes que hacerlo, y ¿qué es todo esto? Sin sembrar el árbol quieren recoger el fruto. Buscar primeramente el reino de Dios. Las demás cosas vienen después, por añadidura. Este es el Cristo que lo dice a través de toda la historia humana. Lo dice en el obrero carpintero, lo ha dicho en profetas, en Buda, en Gandhi, y lo dice a través de mi persona y puede decirlo a través de vosotros y siempre lo mismo. Si no cambias tú, no cambia nada. Y este cambio es esto, buscar el Cristo en ti mismo. ¡Ahora! En Palma, en tu casa, en la calle. Y no es perder el tiempo, si esto, si lo otro, si ir aquí, si ir allá, y si leer este libro a ver si me da una idea, y si no, pues cómo, piensa, arrodíllate, y no me refiero a este arrodillarse físicamente, arrodíllate tú, amánsate. Y piensa como esto de Sócrates, por fin sé que no sé nada. Ahora tú que me has creado, quien hemos puesto el nombre de Dios, o de Alá, o de la mente universal, el Padre Eterno, el Cristo, el nombre lo de menos, incluso la palabra naturaleza, todos son nombres. Pero tú que me has creado, porque yo no me he creado, tú que me has creado. Mi madre me ha parido, pero a mi madre la parió su madre, y hasta el principio alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia, este alguien o algo, tú, que me has creado maestro, señor, lo que sea. Ahora, dime, ¿cómo tengo que comportarme en la vida? Esta vida, ¿cómo tengo que vivirla? Así, de claro, y así de sencillo. Y después empiezas a ver en ti mismo, ¿cómo? Odio, esto es, no cosa infantil, nada de otro. Y rabia, venganza y esa maldad era a paseo. Sí, pero envidia, porque este tiene una casa mayor mejor que la mía, el coche, nada de envidia. Bueno, pues a ganar duros, ganar dinero, ¿sí? ¿Para qué? No te llevarán ningún duro cuando te vayas de este mundo. No. ¿Y entonces qué pasa? Tengo que tener las ideas claras, procurar no traer muchos hijos al mundo, porque más carne de cañón. Bueno, más mano de obra barata, más infelices, más hambre. No, las ideas claras. Partidos políticos, votar por este, por... No, ahí. Religiones, no necesito nada de todo esto. Eres tú. Y vives aquello. Y cuando viene la ocasión, dices a los demás esto. Porque a veces, en trabajando, ha habido albañiles y carpinteros y yeseros incluso, pero vamos, los que ya me conocían, no. Pero otros que no me han conocido, a veces, que no me conocían al principio, pues... Y esto y lo otro, y caramba, Cayetano, pero ¿cómo se explica esto? Te conocemos, vemos tu vida y tú no quieres ni siquiera hacer una hora extra para ganar más dinero. Nunca has tenido un coche propio, ni una moto, y te sientes feliz, tranquilo, y ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esto? Y no odias a nadie, y estamos en la dictadura de Franco, esto me lo decían así. Y sin embargo, tú... con la Falange, el sindicato, ahí estás bien con ellos, estás bien con el empresario, estás bien con nosotros, los obreros, y... ¿De dónde sacas tú todo esto? La cosa es clara. De Dios, del Cristo. Y me he encontrado con personas, claro, que me han dicho... Claro, yo te lo digo a ti, y no lo digo públicamente, porque no se puede decir hoy con la dictadura esta, pero... Yo no creo en nada, yo no creo en Dios. Pero, Cayetano, yo te admiro. ¿Por qué estos hombres que predican religión no lo hacen como tú? ¿Ah? La cosa está clara. ¿Tú has dejado de creer en Dios o no has creído nunca porque has visto estos individuos que predican de boca? Son sepulcros blanqueados, que ha dicho el Cristo. Mas por dentro está toda la podredumbre. Los muertos. La cosa está clara. Cristo ha dicho, sin mí, nada podéis hacer. ¿Y cuántas veces os he dicho que entrar en una habitación de una casa, en vuestra casa, y queréis limpiar la habitación, poner en orden las cosas, hay una mesa, hay sillas, y hay libros, papeles por encima, pero queréis poner en orden la habitación, pero está oscuro. Lo primero que se hace, esto es tan matemático, tan racional, todo lo que tiene. Lo primero que se hace es encender la luz. Si a la luz está, o abrir la ventana. Hay que poner en orden la habitación. ¿Quién se atreve a poner en orden la habitación sin luz? Y todos te dirán, hombre, esto sería una animalada. ¡Ah, caramba! ¿Cuántos hay? Millones y millones de seres humanos que quieren poner en orden. En orden, el país, la nación, la familia, los amigos, la ciudad, el pueblo, los partidos políticos quieren poner en orden aquello. Pero si tienes que poner en orden primero tu propia casa, tienes que ponerte en orden tú mismo. Y cuando tengas tu casa en orden, podrás decir a otros que hagan lo mismo. Pero tú no vayas a limpiar la casa del otro. Que esto lo hacen las religiones y los partidos políticos. Si vienes conmigo, te salvarás. Si vienes conmigo, estarás bien. Si te haces de los míos, no. Esto es querer limpiar la casa del otro y tú la tienes sucia. No, porque mira la mota. Está en el ojo de tu hermano, del vecino. Y no mira la viga que está en tu ojo. Esto lo dice el Cristo. Es la cosa, todo encaja. Todo encaja. No es necesario ir ni siquiera a establiments allí a la montaña, ni al castillo de Bellvere. No es necesario de ir a la parroquia de San Miguel o la catedral. No es necesario de ir al centro de los testigos de Jehová. No es necesario de ir ni siquiera a casa de Cayetano cuando hay las reuniones, o en otras casas cuando hay la reunión, para buscar al Cristo. En el plan de amistad es otra cosa, pero para buscar al Cristo no importa que vayas a ningún lado. Felipe en una ocasión dice a Jesús, el Cristo, pero muéstranos a Dios, al Padre. Y Jesús tiene que decirle, ¿cómo? Mostrarte al Padre. Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe, que me ve a mí. Ve al Padre, ve a Dios. Y esto es una gran verdad. Yo os veo a vosotros. Veo la vida, los animales, el periquito, veo las plantas, yo veo a Dios. Forma simbólica, claro, pero es que vemos su obra. Porque ningún ser humano se ha creado a sí mismo. Ningún ser humano ha creado en este mundo. Ningún ser humano ha creado el infinito universo con millones y billones y trillones de mundos y soles. Esto, alguien o algo, lo ha creado. O se ha creado, y nosotros somos, pues, recreación. No podemos negar, pues, a nuestro creador. Y cuando buscas a este creador en ti mismo, hay que ver lo claro que se te toca. Y lo sencillo que es. No hay complicaciones. Pero ya digo, hay que arrancar. Caramba. Es como tanto si vais en coche como a pie y queréis ir a un pueblo determinado, ¿qué pasa? Si queréis ir a establecimientos o a Soller, a pie o en coche, lo primero de todo es arrancar. Entonces, arrancar. Que sean las palabras así un poco sin partes. Arrancar. Caramba, no lo penséis más. Ahora, porque el tiempo es así, es el eterno presente. Porque esto de ayer, hoy, mañana, pasado, presente, futuro, en el infinito universo es el eterno presente. Es por esto que se puede ver lo pasado, reencarnaciones, lo presente y lo futuro. Si el Cristo es maestro, te lo deja ver. Pero ahora, ¿qué? ¿Nos atrevemos todos? Ahora. Y tengo que decir lo que otras veces ya os he dicho, ¿eh? Cada vez estoy, yo diría, más satisfecho, más contento. Porque veo que me entendéis. Y esto es importante. ¿Me entendéis? Lo que decía Miguel el otro día, que lo he visto tan claro, decía Miguel, sí, una cosa así más o menos, que para mí Cayetano es el verdadero, es que diremos, maestros humanos que enseña. ¿Por qué? Muy claro. Porque yo y vosotros tenéis que hacer lo mismo, decir a los otros que vaya a Cristo, al Maestro. Esta es la verdadera, que diremos, la verdad de tal, catecate. No se trata de ir detrás de Cayetano, o de Juano, de Miguel, o María, o Juan, no. Todos juntos al Cristo. Esta es la verdad. Y esto no lo predican los sacerdotes de ninguna religión. Siempre hay que ir detrás de ellos. Y así la gran confusión, la explotación del ser humano por el ser humano. Y así años y siglos. Ahora se dice que entraremos en este tercer milenio, que parece que todo, pero si no cambia la gente, ya pueden venir milenios. ¿Qué tal? Bueno, ahora que ya por fin te hemos entendido. Ahora que nos falta entendernos nosotros mismos. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ya no me aclaro. Por fin han entendido a Cayetano. Que tienen que entenderse ellos mismos. Esto es. Por fin sabéis que no sabéis nada. Pero al vivo ya dicen que hasta. Esa palabra, perdón. Sabéis. Ha costado un incendio. Sabéis. Son las 8 y media. Aún podemos decir algo. Pero por lo primero de todo. La próxima reunión, ¿dónde será? En casa. ¿Eh? ¿En qué me va? En casa de Juana, la próxima reunión. Ahora, hablemos de cosas serias. ¿Qué vais a comer mañana por el mediodía? ¿Eh? ¿Cómo se va? Es posible invitar. Truita de patatas. ¿Eh? Truita de patatas. Es que la inspiración. Porque yo ahora, pues... He dicho esto. Vamos a hablar de cosas serias. Ah, caramba, y he pensado con la sopa. Le dije al mediodía, ya me ha avisado. Y unas habas que me ha arreglado la Lucía, y digo, ¿eh? ¿Veis las tentaciones? ¿Lo veis? Esas son las mujeres. ¿Eh? Esas no son las tentaciones, son las mujeres. No. A mí los me han tentado las habas de este mismo. Las mujeres te han tentado. Yo no me eches. Se excusa detrás de las habas. Ay, esas habas de Pedro. En su caso no había ninguna haba. Desde que Jesús le puso una puerta de habas, no me puede comer. Y a Castro le habría puesto tres o cuatro hoy. Castro desde entonces no me sabe comer habas. Escucha, pero esa la regalé a ti que te gustaba tanto. Tienes colección de habas. Una pregunta. Una, ¿eh? Sí, tú faldeo. Claro, cuando se dice no hay que acudir a ningún maestro, pero tú mismo también dices no hay que acudir a Cayetano. Sí, a Cayetano, sí. Bueno, espera un momento. Yo lo digo porque a vosotros no sé si os sucede, ¿no? A lo mejor durante toda la semana habéis andado rondando ideas, ¿no? O haciendo cosas y tal. Y ocurre que cuando estoy aquí escuchando a Cayetano, a lo mejor son cosas que no tienen nada que ver con lo que le estoy diciendo. Pero parece que aquellas ideas que tenían cierta flojera durante la semana, cuando lo escuchas a él parece que tomasen mucha fuerza, ¿no? Y aumentasen. Pero claro, yo eso no sé si es por la seguridad, la fuerza, con la que habla Cayetano o por alguna otra cosa, y yo quisiera saber si es por esa otra cosa que yo no sé o simplemente por la fuerza con la que habla Cayetano. Sí, mira, en un ejemplo muy así, muy sencillo, ya que diré a Dieso, si lo sé con eso. El aficionado, supongamos, hay un trozo de pared, yo pienso está, en fin, está mal, lo ha quitado un poco, me ha picado un poco de un martillo y tal, y después le quiere poner un poco de yeso, sí, más o menos ha quedado bien, pero no está bien aquello, que se cae, ¿no? Después va el yesero, amigo suyo, de aquí, ¿qué has hecho? No, debía ser el de yesero, yo, no, quítalo. Tú has puesto aquí un poco, ¿no? Pegote de yeso, pero muerto. ¿Cómo yeso muerto? Sí, no es bueno esto. Es que yo lo he pasado, no, es yeso muerto, tíralo, así. Ahora verás, basta un poco, ¿eh? Yeso vivo, no muerto. O sea, una inquieta, ya está. Y ahí el maestro te ha enseñado al otro Pero en este plan sencillo, en esta cosa, no hay más que esto. Pero, ¿qué pasa si el otro no es diezero? El pegote será más grande. Y Jesús ha dicho, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. La cosa está clara. Si tú piensas y unas ideas, un algo, que es como el pegote de yeso, pero hay algo allí, ¿eh? Después vienes a ti, yo digo cosas, las ideas se aclaran, se pega la cosa, ahora ya entiendes. Es normal todo esto, es normal. Pero, ¿quién es el verdadero maestro? No es ni Cayetano ni Tony. A ver, Cayetano, explica un poco esto. A ver, el verdadero maestro no es ni Tony ni Cayetano. Pues yo me pensaba que sí. El espíritu que hablará a través de Cayetano y a través de Tony, este es el maestro. Yo soy yo. Lo que pasa es que el yeso no soy yo. Se podría, entonces, ¿qué se puede entender de que entonces en ese caso el maestro no es nada más que la experiencia que se ha dado, por ejemplo, lo vivo? El conocimiento adquirido. Lo vivo, o sea, la experiencia, la idea. Lo que tú has querido darle a entender con el yeso, ¿no? Ese momento de experiencia, eso es el Cristo. O sea, que lo más importante siempre cuando hay una relación entre personas, siempre es la idea que influye, ¿no? Esa cosa, esa magia que siempre se queda impregnándose tanto en una persona como en la otra, ¿no? La lección, el aprendizaje. Y además que estimula, ¿no? Que da ganas de hacer cosas. Porque no decía ya Santa Teresa de Jesús, no vivo yo ya, sino Cristo vive en mí. Y vivo sin vivir en mí. Bien. Tan alta vida espero, bien, que muero porque no muero. Bien, pero cuidado. Cuidado. Cuidado, que hay que saber distinguir la cosa, ¿eh? Esto no quiere decir que Teresa era un espíritu muy elevado. Era... decía aquello porque era una poetisa. Esto es poesía. Y la poesía, cualquier ser humano puede escribir poesías. No, y las ideas. No es lo mismo esto que la experiencia. Porque esta mujer, de haber tenido el Cristo, no sería Teresa de Jesús. No habría montado conventos, se habría puesto a trabajar y sería la gran ignorada en España. Se habría pasado a lo mejor la vida limpiando casas o escaleras. Ahí tenemos el espíritu. Pero una señora con estudios y gente rica que le apoya y le regalan casas y venga para que monte conventos y dinero y se dedica solamente a escribir palabras altisonantes, y seguro detrás de ella otras monjas más sencillas tenían que limpiarle la celda. ¡No! ¡No! Esto no es cristianismo. ¿Me explico? Porque en Mallorquín, algunos ya lo sabéis, hice una glosa referente a los jubilados hace unos años, la envié a la glosa a la última hora y no la publicaron. Y esto, que había glosas ahí, pero no. Era porque nos habían dado no sé qué de la pensión, poca cosa, pero... Los pensionistas y los jubilados, un impost han de pagar, perquè el govern tingui dopes per donar més que pagar. Vaya una justícia més pardala, remil putes, 100.000 llans. Llevar dos pesos en els pobres per donar els capellans. No l'ho he publicat. Hombre, es que es muy directo. El director de Dios le decía, Rey, escúchese el chat. En una sociedad tan eclesiástica. Espera, que no llame. Ya no. Yo voy a decir en paraules i en lletres fa anys. M'ho va molt de bon, perquè ja no se'n deu recordar. El verde serà mi vida, l'arte i l'emoción. Seràs la flor més querida que reposada i dormida guardaré. Sí. Don Juan. Y eso, por Dios, que esto puede decirlo y escribirlo. ¿Quién? Un poeta. Un poeta, ¿eh? Un profeta. Hasta uno que ha asaltado un banco o que con una metralleta se ha cargado 100 personas. No. Entonces, Cayetano ya puede sacar el dinero. Tú, Cayetano, eres peor que Lorca, que con la poesía. No sé qué decían, que lo mataron, porque resulta que hacía más daño con la boca, con la pluma, que con los cañones. Lorca. Por lo de los pensionistas y los jubilados, digo, haciendo alusión a esa, a ese poema. Sí, pero ese es un trozo también, me acuerdo de un trozo. Perico, y muchos sacerdotes y gente católica beata. Ay, Cayetano, qué poesía más hermosa. Oh, mayo brillante, decía yo. Oh, mes de la flor, eres un diamante de un bello color. Son claros tus días, tus noches son bellas. Canta las Marías, brillan las estrellas. ¿Cómo se ponían las Marías? El sol te ilumina con rayos de oro. Y el justo te admira, el santo te implora y el artista te pinta de amor. Oh, mayo brillante, oh, mes de la flor, que los mayos se llenen, que el mes de María y tal, y terminaba una cosa así. Las beatas católicas, oh, qué bien. Pero esta no, de la glosa mallorquina, no, esta no. ¿Qué pasa? Me la voy a apretar, la voy a soltar por la radio. A lo mejor te viene a hacerte una margarita, una rosa. No, la otra. Y recuerdo que decía de una que hice por Menorca, por Mahón. Pero en la cuartela. Que es cuando terminó la guerra y nos dieron la orden de marcharnos. Caetano, venga, los soldados, di algo, yo no sé qué decir ahora. Me enrollé, recuerdo. Hasta que de repente me puse a cantarlo un poco. Hasta que de repente, y con alegría, noticias buenas yo recibí. Pues me decían, estás cumplido y a tu casa vas a vivir. La noche está clara, la luna me alegró. Tan solamente esta copla es la que me alegró. Cumplido, estoy cumplido. Yo me marcho a Mallorca, he salido de Menorca, yo me marcho a casita. Nada más, ya me importa, Mallorca querida, tal. Ya no me acuerdo. Dale, ya te parece. Sí. Dale. Una margarita. Tengo aquí de coses. Sí, però tot. Perquè jo ho vaig donar en quatín. Però jo crec que hi ha hagut coses que s'han anat per dins. Doncs pues aquestes escutes brandolians s'han apuntat. Aquestes escutes brandolians s'han apuntat. Està molt bé. El diumenge més hermós de l'estiu que començava i amb un sol que ja cremava, en el castell anaren tots dos. 4 sí, milions. Sí. I que sentien pareixia les armadures, però sí, de soldats, de soldats, de soldats, i va pujant de la Torre Major i contemplant el panorama que no es gran i m'enfujava fins al cel. I va content i triomfant, com si fossin dos triomfants. Però ja tenéis. La Margarita o la Llucía han de tenir alguns. Però jo crec que més la Margarita si no ha portat una cosa, perquè tot això tenia un platí. I com això ho tenia ell el Cristo? Com això ho tenia ell el Cristo? No, si jo el temps de tenir així era per aquí, per mi. Que no tenia altres, això. Però quan tira billar és...